San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El puente de las brujas. Desde una sede de campaña chamuscada y todavía con un par de borrachos llorones tirados en la puerta, les damos la bienvenida a El Puente de las Brujas. Hoy cambiamos nuestra tradicional salita de apartamento por esta otra locación porque no podíamos dejar sola en la pena a nuestra ex candidata. Aunque para ser francos van a ser 8 días y no sabemos qué se hizo la dichosa ex candidata. Parece que le dio muy duro no poder pasar a segunda vuelta y se fue a beberse la plata que le dieron por reposición de votos. Pues por ahí me contaron que se fue a un spa de lo más elegante a gastarse lo que le dio la Registraduría Nacional. Lo que ella no sabe es que esa platica le toca devolverla porque no alcanzó a juntar suficientes votos. Es que ni la mamá fue a regalarle el botico. Eso sí es estar muy de malas. Creo que hasta en el caso de ella las encuestas se equivocaron también, porque predecían un porcentaje del 0,1% y en realidad no sacó sino el 0,001. Pero claro, como el margen de error de los sondeos era del 20%, pues ni modo. Pero mejor dejamos de hablar de Jessica, que debe tener las orejas calientes. Mejor les decimos buenas tardes, señores y señoras oyentes de El Puente de las Brujas. Es un placer volver a estar con ustedes a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo y de la página web www.elpuente.tk. Como habrán notado nuestros oyentes, en esta tarde de sábado les acompañaremos desde la sede de campaña Javier Tolosa, que se vino a pasar unos días aquí en Bogotá, Nicolai Chaparro y quien les habla, Manuel Rondón. Desde el occidente de Bogotá, concentrada en sus trabajos de universidad, también tendremos a María Astrid Toscano. Y desde la tierra del aguacate, más propicio para hacer guacamole, estará con nosotros Pedro Tolosa. Bueno, Pedro, pero cuéntenos, ¿qué ha pasado de raro en San Vicente? Pues la novedad es el aguacero que cayó en la inauguración de las interclases del Camilo Torres. Resulta que tenían preparado todo un evento en la cancha de Buenos Aires y tuvieron que cancelarlo a última hora. Oiga, Javier, y a propósito, ¿a qué debemos el honor de tenerlo por acá en Bogotá? ¿Acaso se vino a abastecer de películas para cine pirata? Que a propósito hemos estado extrañando. Pues fíjese que no es tan necesario ahora comprar películas porque con el internet uno puede descargar y ver cuánta película quiera. En realidad vine a hacer unas vueltas en la universidad para graduarme. Hoy no pudieron coincidir con nosotros Jessica, que está pasando la pena, ni Gabriel, que anda ocupado en su trabajo, pero pues les cuento que en el programa de hoy, la Totuma Inalámbrica se pondrá a tono con las preocupaciones ambientales y nos traerá 10 ejemplos de ciudades sostenibles para el futuro. Mientras tanto, la Piedra de la Locura dedicará unos minutos a un nuevo poeta mexicano, Jaime Sabinas. Además, Extraños en el Paraíso explorará la vida del legendario inventor croata Nikola Tesla, quien casualmente fue un migrante al que le debemos mucha de la tecnología inalámbrica que usamos hoy. Y en temas menos amables, el percantaidoscopio político nos contará cómo es eso de que empezaron a capturar palmicultores vinculados con masacres en el Urabá y Chocó. Esos y otros temas pasarán esta tarde por el Puente de las Brujas. Acomódense en su silla que nosotros nos vamos a buscar una escoba para empezar a barrer esta sede de campaña. Vamos a ver si la podemos entregar esta misma tarde para que no nos cobren otro mes de arriendo. Aunque ese sería un muy buen lugar para guardar a la mascota del programa, que casualmente me la mandaron para San Vicente esta semana y no ha parado de hacer estragos. Hablo de la Chiva Gorda, que llega enseguida. Siga con nosotros. Chiva Gorda. No duró ni un día el acuerdo político entre el Partido Verde y el Polo Democrático para llegar juntos a la segunda vuelta presidencial del próximo 20 de junio. El jueves en la noche, Antanas Mockus y el ahora ex candidato Gustavo Petro había dejado por escrito una alianza sobre puntos en común, pero ayer la situación era otra. Políticos de ambas partes se echaron pullas en la radio y el asunto terminó en que el Polo le pidió a la gente no salir a votar, ¿cómo les parece? Mientras tanto, los conservadores y los liberales, que supuestamente tienen diferencias abismales entre ellos, corrieron a donde Juan Manuel Santos y a cambio de puestos en el gobierno decidieron darle su apoyo. A estas alturas, el debilitado Partido Verde le tocó jugárselas en solitario por la presidencia y confiar en que esta vez sus miles de fanáticos en Facebook sí se acuerden de ir a las urnas. Y como la campaña política dio un receso, el presidente Álvaro Uribe ya no se dedica a decir mentiras de Antanas Mockus. Ahora la emprendió contra los jueces de la República, que están empezando a mandar a la cárcel a los amigos del primer mandatario. El lunes, una juez ordenó capturar a dos altísimos exfuncionarios por recopilar información de manera ilegal, es decir, por chuzar. Y el jueves se rumoró que el mismísimo general Freddy Padilla, el comandante del ejército, había sido llamado a rendir declaración por los asesinatos conocidos como falsos positivos. Pues Uribe, ni corto ni perezoso, no baja a los jueces de tinterillos y terroristas, a ver si en unos meses sigue diciendo lo mismo. Pasando a las noticias internacionales, es inevitable tocar el tema del ataque infame de Israel a una caravana de barcos que llevaban comida y elementos de primera necesidad a la Franja de Gaza. La noticia no parecería tan grave de no ser porque, primero, Israel no tiene ningún derecho sobre ese territorio de los palestinos. Es como si un día viniera un barco de Panamá a traer ayuda a Colombia porque la gente se está muriendo de hambre y el gobierno de Venezuela lo atacara porque no se le da la gana de que llegue a su destino. El asalto de los barcos se produjo la madrugada del lunes en aguas internacionales. Esto significa una violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El saldo de la operación, entre 9 y 20 muertos y la condena de todo el mundo. Pero lo grave es que todos los regaños a Israel le entran por un oído y le salen por el otro, pues ese país es uno de los más poderosos del mundo y tiene de padrino nada menos que a Estados Unidos. Y para cerrar la chiva gorda de hoy, les traemos una noticia educativa que no sonó mucho en el país, pero que podría cambiarles la cara a las universidades de América Latina, incluyendo las colombianas. Se trata del anuncio hecho en México por casi 1.100 rectores para crear un espacio iberoamericano de conocimiento similar a lo que ocurre hoy en Europa. En el viejo continente, un estudiante puede empezar una carrera en un país y terminarlo en otro sin tener que perder tiempo ni dinero. Además, todos los títulos son iguales y si uno es médico en España, su cartón tiene la misma validez si quiere ser médico en Alemania, por ejemplo. El pequeño problema que olvidaron mencionar los rectores es que en este lado del mundo ir a la universidad todavía es un privilegio de pocos y eso hay que solucionarlo antes de proponer intercambio para los que sí pueden estudiar. Mexican Institute of Sound es una banda mexicana integrada por tres músicos que han fusionado el mariachi, el hip hop, la canción francesa, el punk, el ska y la cumbia. Escuchen esta interesante propuesta que suena muy en Latinoamérica. La siguiente canción se titula Alocatel. El puente de las brujas. Estoy armado y peligroso, soy puro rock and roll. Si pones la mesa que no sea para dos, porque somos como 14 con un hambre feroz. Si te queda el saco, póntelo pa' bailar, porque te va a dar un resfriado y me va vas a contagiar. Agarra el clarinete, yo tomo el trombón y hacemos una banda que nos suene a Pink Floyd. No soy amable ni buena persona, ni ayudo a las viejitas a subir al camión. Espero que esperes muy poco de mí, porque lo poco que yo tengo no lo voy a compartir. Estoy cansado de los fresas hijos de papi que se creen raperos, son pensemos sin disipones. Agárrate el pandero y yo toco el cencerro y hacemos una banda que no suene a The Strokes. Todos los noticieros, porque le pusieron precio a mi cabeza en formol. Toma ese jarrón y rompelo en tu cabeza, así compruebas que tu cerebro no es jamón. Agarra el clarinete y yo toco el trombón y hacemos una banda que nos suene a Pink Floyd. Vas a contagiar, agárrate el pandero y yo toco el cencerro y hacemos una banda que nos suene a The Strokes. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. En la Nueva York de 1884, en pleno alboroto político por las elecciones presidenciales, un hombre llegó a la ciudad con un solo propósito: encontrarse con el famoso inventor Thomas Alva Edison y entregarle una carta. El señor Edison acababa de revolucionar el mundo con la electricidad y la bombilla, y el recién llegado, llamado Nikola Tesla, quería trabajar con él. No era cualquier aspirante. Nikola nació en Smiljan, que hoy queda en Croacia, y se crió en una familia modesta. A los 6 años, dejó su pueblo natal y empezó sus estudios en Gospić. Tesla se destacó como buen estudiante y un lector consumado. Además de memorizar libros enteros, sufría de alucinaciones repentinas y lúcidas, asociadas a palabras o ideas que captaba, y muy pocas veces dibujaba esquemas, pues prefería armarlos en su mente. A sus 19 años se acercaría a la ingeniería eléctrica en la ciudad de Graz, pero dejó sus estudios para irse a Maribor, hoy Eslovenia. Allí trabajó como asistente de ingeniero, antes de sufrir una crisis nerviosa. A los 24 años retomó sus estudios en Praga, pero a la muerte de su padre decidió irse a Budapest. Desde entonces, Tesla recorrería varias compañías y conocería a más gente con la cual adelantaría proyectos de energía continua. En 1891 ya era el electricista jefe de la Compañía de Telégrafos de Budapest. Y entre las vueltas que dio, terminó trabajando en Francia en una de las empresas de Thomas Alva Edison. Allí descubrió el campo magnético rotativo. Gracias a su ingenio, alguien de la compañía se lo recomendó a Edison, y fue así como llegó a Nueva York con una nota que decía lo siguiente: "Señor Edison, conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos, el otro es este joven". Edison contrató al muchacho como ingeniero eléctrico y con el paso del tiempo vio que el aprendiz iba resolviendo problemas cruciales para su empresa. Le ofreció un contrato para rediseñar los generadores de corriente directa con la promesa de un bono por una cifra que hoy sería de 1,1 millones de dólares, o sea, unos 2.100 millones de pesos. El joven Tesla trabajó día y noche en ese proyecto. Por su trabajo, Edison se benefició con patentes nuevas que lo siguieron haciendo rico, pero nunca le pagó a Tesla. El muchacho renunció, pero por necesidad tuvo que cavar zanjas para Edison mientras lograba montar su propia compañía. Quería desarrollar un sistema diferente al de Edison, no con corriente continua, sino con corriente alterna. En 1887 logró por fin arrancar el nuevo sistema y se lo patrocinó George Westinghouse, quien compró algunas patentes y lo vinculó a su empresa. Así arrancó lo que se conoce como la Guerra de las Corrientes, una disputa entre dos grandes genios que a la larga terminó ganando Tesla por tener la tecnología más avanzada, que hoy nos permite llevar electricidad a grandes distancias de manera relativamente fácil. En sus últimos años terminó apartado del mundo, viviendo en la habitación de un hotel. Era supersticioso con los números, creía que los marcianos se comunicaban con él y decía haber nacido en Venus. Fue sin duda un excéntrico que iba muchos años o siglos delante de su tiempo, pues inventó el control remoto, fue pionero en robótica y creó una forma del voto electrónico, entre muchísimos otros avances. Pero su gran proyecto, que era crear todo un sistema mundial de transmisión de electricidad inalámbrica, quedó sin completarse. Y todavía hoy nadie ha podido continuarlo, en parte porque no dejó todo por escrito y en parte porque sus documentos fueron incautados y siguen escondidos de la vista del público. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. El turno para la música en el Puente de las Brujas le corresponde a una banda británica que ya cumplió un año sabático, pero antes de irse de vacaciones grabó esta canción llamada Signs o Señales. Hablamos de Bloc Party, conformada en Londres en 1999 y liderada por el afrodescendiente de padres nigerianos Kele Okereke. Esto es Señales, de Bloc Party. El Puente de las Brujas. Thank you. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Ya la Chiva Gorda nos informó un poco sobre lo que ha pasado en la última semana, pero creo que hasta ahora más bien hemos estado evitando el tema electoral. Y claro, con tanta alianza por debajo y encima de la mesa, es imposible no hablar de eso. Lo que pasa, Nicolai, es que después de una campaña en apariencia tan inesperada y novedosa, la gente en Colombia terminó dándole la vuelta al asunto y más bien estamos cansados de tanta política, porque en realidad todo volvió nuevamente a su cauce tradicional. Eso es cierto, Javier. La verdad es que la descachada tan tremenda que tuvieron los encuestadores hicieron que todo el panorama que teníamos se fuera al piso. Y no estoy hablando de entusiasmo por una campaña u otra, ni que un candidato sea mejor o peor que otro, no le estoy diciendo. Simplemente veníamos con una realidad que cambió en un parpadeo. Yo tampoco quiero empezar a repetir lo que ya han dicho en otras partes toda la semana, pero es válida la reflexión porque estamos viendo cómo esos candidatos que supuestamente pensaban una cosa, ahora están pensando otra totalmente distinta. Con tal de quedar metidos en la repartición de puestos, se suben al bus ganador. Y en el medio están los colombianos, viendo cómo esa supuesta variedad de posturas políticas por las que podíamos votar simplemente era otro juego escénico más. Claro que no todos cambiaron de discurso tan drásticamente, salvo Vargas Lleras, tal vez, que criticó a Juan Manuel Santos hasta la saciedad y luego empezó a hacer acuerdos disimulados. Noemí y Opardo, por ejemplo, siguieron en la supuesta rebeldía, pero como hemos visto siempre a lo largo de la historia de Colombia, pesa más la cuotica burocrática. Estás en lo cierto, Javier. Y eso quiere decir también que pesa más lo que piensen los congresistas mañosos de cada partido que el candidato en sí. Los liberales ya habían advertido que ellos no querían ser opositores otros 4 años porque ya están muy mal sin tener puesticos para repartirse. Entonces, pues yo supongo que era claro que iban a irse con el que más pajarito les pintara, ¿no creen? Lo que no me quiero ni imaginar es con qué cara va a ir el Partido Liberal a seguir siendo opositor. Si ya lo empezaron a tentar con puesticos. Eso es lo que mucha gente que fue a votar el domingo no termina de entender. Y menos los que no fueron a votar, unos porque realmente no les importa el país en que viven y otros porque por problemas de trámite o simplemente porque no sabían hacerlo dejaron de ir a las urnas. De hecho, por ahí andaban diciendo que los primivotantes, o sea los jóvenes, fueron los que prefirieron seguir chateando o seguir haciendo comentarios tontos en Facebook antes de salir a votar. Por lo visto, Pedro, estaban pensando era que solo era necesario poner me gusta en el Facebook del candidato y listo, que ya con eso era suficiente. Bueno, oigan, pero vea que el mundo no se limita a las elecciones en Colombia. Cosas más terribles pasaron en el mundo durante esta semana. Les cito dos. Una masacre de Israel contra civiles que dizque eran aliados de terroristas por querer llevarles comida a la gente de Gaza, que se están muriendo de hambre, literalmente. Y bueno, pues una empresa petrolera que al estilo del coyote del Correcaminos no parece dar pie con bola para acabar con el desastre ecológico que causó. Qué bueno que María Astrid nos recuerda que a pesar de todo lo que pasa en Colombia, en el resto del mundo las cosas pueden estar peor. ¿Eso es esperanzador o no? Pues podríamos verlo de ese modo, pero creo que es más bien consuelo de tontos. Más bien escuchemos algo realmente esperanzador. La Totuma Inalámbrica, que decidió recoger 10 experiencias de ciudades que hacen algo por el medio ambiente. Siga en El Puente de las Brujas. ¡La Totuma Inalámbrica! ¡La Totuma Inalámbrica! A diario caminamos al menos por una calle, vivimos en un apartamento, una casa, una finca, subimos o bajamos montañas, escaleras, avenidas, puentes, respiramos aire puro o el smog de las ciudades, vivimos, convivimos, vamos de un lado a otro de un pueblo o de una ciudad, grandes o pequeños. Sea cual sea el sitio que habitamos, siempre necesitaremos agua, aire, alimento, diversión, tranquilidad, transporte. Nuestras ciudades y pueblos se han construido para permitirnos vivir cómodamente y satisfacer nuestras necesidades más básicas y las más excelsas, por supuesto. Dejamos a un lado las cuevas o chozas. Bueno, al menos lo intentamos. Lo interesante del tema es que la forma en que se construyen las ciudades no siempre fue de preocupación. Se construían para mejorar y pasar de calles de barro a vías de asfalto, por ejemplo. pero en los últimos años ha sido un punto clave para los intelectuales, científicos, políticos, arquitectos, diseñadores y otros tantos cerebros brillantes que han intentado dar forma a ciudades que sean amables con el ambiente y crezcan de manera ordenada. La evolución del hombre ha llegado a las ciudades. Voy a contarles sobre los 10 diseños más prometedores que han creado los científicos. Comuna 2026 de Seúl. Fue diseñado en Corea del Sur y propone construir una ciudad levantada en las aguas bajas que rodean una parte del actual Seúl, la capital de Corea, con altas torres conectadas por autopistas para transitar entre edificios, con espacios públicos como hospitales o colegios en forma de esferas en el centro de las torres, y en el resto de las estructuras vivirían las familias. Se utilizarán paneles solares para hacer la ciudad autosostenible. El objetivo es que Seúl esté lista en 2026. Regata Yakarta. Lo más importante es que ya empezó a construirse en Indonesia. Está integrada por 10 edificios y un hotel compuesto por un par de torres que se unen en las azoteas. Centro Global de Penang. Se construirá en Penang, ciudad de Malasia, para promover su desarrollo económico. Estará conformada por edificios de unos 200 metros de altos que crearán 1 millón de metros cuadrados para utilizar como espacios públicos. Tendrá turbinas eólicas y paneles fotovoltaicos para producir electricidad y toda la energía necesaria. Barco de la Libertad. Es un barco hecho ciudad, de 1.400 metros de largo y 230 de ancho, en el que cabrían hasta 10.000 personas. Se mantendría en los mares y tardaría 3 años en darle una vuelta al mundo, pasando por las principales ciudades. SkyTerra. Otra propuesta de torres, pero esta desarrollaría la vida de la ciudad, especialmente en las alturas, en amplias terrazas con parques, anfiteatros y piscinas, por ejemplo. Los expertos se preocupan por la vida que se desarrolle en la base de las torres. Proyecto Venus. Es una ciudad autosostenible también, como la mayoría de propuestas que por las preocupaciones del cambio climático buscan utilizar herramientas amigables con el ambiente. Lo original de esta propuesta es que plantea como dinámica de la ciudad que todos los bienes y servicios estén disponibles para todos sus ciudadanos, sin necesidad de dinero, créditos o cualquier forma de financiación. Falta la explicación de cómo se mantendría el orden entre la gente. Ciudad Sky. Esta ciudad es bastante fantasiosa, pues requiere hasta de carros voladores para acceder a cada nivel de los altos edificios que incluiría. Cada edificio sería una ciudad completa, no habría mayor necesidad de salir de ellos y su crecimiento sería en vertical, es decir, a lo alto y no a lo ancho como las ciudades actuales. Con esto se me ocurre pensar en un material que pudiera aguantar tal idea. Pues yo creo que por ahora no hay algo que se ajuste perfectamente, ni el acero, ni el hierro, ni el concreto, nada. Nueva ciudad Songdo. Este proyecto también es de Corea del Sur. Parece que los orientales están muy preocupados por sus ciudades, pero con esta idea no buscan un lugar para habitar, sino para hacer negocios. El objetivo es crear un centro internacional de negocios en 1.500 hectáreas, con copias de lugares como los canales de Venecia y el Central Park de Nueva York. Esperan tenerlo listo dentro de 10 años. La no ciudad. Sus diseñadores aprovecharon al máximo los beneficios de las telecomunicaciones para facilitar el contacto de las personas y argumentar casas distantes entre una y otra, construidas entre bosques con materiales biodegradables que aprovechan la energía del sol o el viento. Su principal problema es que los humanos no solo necesitamos de comunicaciones, sino de una manera sencilla de conseguir alimento y agua, por ejemplo. En esta ciudad, la tarea se complicaría. Dubái. Es considerada la primera ciudad del futuro con los edificios más modernos y de diseños innovadores. Ya ha sido construida en gran parte, pero los costos han sido muy altos, aunque es una muestra de que una ciudad puede cambiar en muy poco tiempo. Ojalá los científicos y urbanistas sigan soñando para hacer que las ciudades cada vez sean mucho más bonitas, más agradables, más amables con el ambiente y sobre todo, mejores vivideros. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. Esta canción tiene dos grandes lunares. Primero, es la banda sonora de una película veraniega que seguramente nadie querrá volver a ver por mala, Sexo en Nueva York 2. Segundo, en la versión original, el que más canta es el rapero Jay-Z, pero hoy les queremos rescatar una versión en vivo, en solitario, de la cantante Alicia Keys. Esto es Empire State of Mind. Sigan en El Puente de las Brujas. These streets will make you feel brand new. primeiro. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Este es el percantaidoscopio político. El Chocó y el Urabá antioqueño son territorios históricamente olvidados por los gobiernos centrales, a excepción de los yacimientos de oro del Valle del Sinú, que se agotaron durante la conquista, y de algunas vetas en los bajos del río Atrato. Toda la región ha sido excluida y relegada del desarrollo del interior desde la llegada de los primeros españoles. Para la época de la colonización, los conquistadores ya habían exterminado de forma salvaje a un 95% de la población indígena de la costa Caribe y el Valle del Cauca. Esta fue la razón por la cual tuvieron que recurrir a la mano de obra negra, que con el tiempo proliferó y dejó una vasta descendencia en estos territorios. Para la independencia, el Chocó se había convertido en una zona en donde los esclavos fugitivos y aquellos que posteriormente conseguían comprar su libertad se unían para formar comunidades afro, al margen de los asentamientos de los blancos. En 1993, una ley le otorgó a los habitantes del Chocó la titulación de estas tierras, designándolas como un territorio ancestral. Pero no pasó mucho antes de que grupos paramilitares, al mando de los hermanos Castaño, desplazaran a una buena parte de los campesinos para entregar sus predios a empresas de palma respaldadas por créditos bancarios que les entregó el mismo Estado. Estas empresas actuaron bajo la fachada de llevar el desarrollo económico al Pacífico, cuando en realidad lo que hicieron fue industrializar la muerte o sistematizarla, de forma tal que la mafia paramilitar, como los ricos empresarios, salieran ganando, eso sí, a costa de centenares de muertos. Los palmicultores son solo uno de los gremios que están enlodados hasta el cuello con los asesinatos y los desplazamientos de los macetos. Hace dos semanas, la fiscalía dictó orden de captura contra algunos de ellos, pero quedan los demás, tal vez terratenientes, tal vez ganaderos, que también financiaron la estructura paramilitar y patrocinaron sus masacres. El Puente de las Brujas. Es el momento de escuchar más música en El Puente de las Brujas. A continuación escucharemos una canción de Andrés Calamaro, de un álbum producido por Cachorro López, publicado en el 2007 bajo el nombre La Lengua Popular. A continuación el tema Los Chicos, la primera canción del álbum. Quédense con nosotros porque después de la canción llega Gabriel con La Piedra de la Locura y el segundo capítulo del especial dedicado a los mejores poetas mexicanos. El Puente de las Brujas. Al infierno un poco. se escuchen mis canciones, aunque no los escucho opinar. Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. Si no, van a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver. Usted está escuchando El Puente de las Brujas. La piedra de la locura. Cae la lluvia como piedra y hoy la locura es buscar un sitio para escampar y refugiarnos del frío. Así nos encontramos una vez más y buscamos en la palabra un calor reconfortante. Bienvenidos al programa que dedicaremos a Jaime Sabines dentro de nuestro ciclo de tres poetas mexicanos, Chumacero, Sabines y Paz. Jaime Sabines nació en Tuxtla, en el estado de Gutiérrez, y publicó su primer libro a los 23 años, Oral, con H, un poemario con un lenguaje y un tono ya configurados, con una voz que es la voz de la obra de Sabines, llena de erotismo y de un intenso compromiso ético y estético con la vida, hechos que se reflejan en textos como este. El llanto fracasado, fragmentos. Todos los animales sobre la tierra duermen, solo el hombre no duerme. ¿Han visto ustedes un gesto de ternura en el rostro de un loco dormido? ¿Han visto un perro soñando con gaviotas? ¿Qué han visto? Nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio. Las piedras mueren de muerte natural. El agua no muere. Solo el hombre pudo inventar para el día y la noche, el hambre para el pan, las rosas para la poesía. Andarás, te dijeron, de un sitio a otro de la muerte buscándote. La vida no es fácil. Es más fácil llorar, arrepentirse. No me digan ustedes en dónde están mis ojos. Pregunten hacia dónde va mi corazón. Para Sabines, la poesía es un destino. El poeta está condenado de antemano a ser el escribano de la vida, a buscarla, a contarla, a rescatarla de su deshonra, de la pérdida de su sacralidad. Así nos lo recordó cuando recibió el premio Chiapas en 1959 al afirmar: creo con toda el alma que hay que vivir perdonándonos a nosotros mismos por los crímenes que cometen los demás y por los nuestros. Otra vez quiero decir algo, toda arte poética debe estar comprendida, subordinada al arte humano, al arte de vivir. Sabines murió en 1999, pero nos legó más de 12 libros y algunos de los más bellos e intensos poemas de nuestra lengua contemporánea, como Los Amorosos, Mis X, No es nada de tu cuerpo, Yo no lo sé de cierto, lo supongo, y No es que muera de amor. Texto con el que nos despedimos por hoy, declamado por el propio Jaime Sabines. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía, de mi piel, de ti, de mi alma, de ti, y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Se nos acaba el tiempo y yo desde mi casa les digo adiós. Espero poder acompañarles la próxima semana en el estudio, obviamente, porque será nuestro último programa inédito de la segunda temporada y pues saldremos a vacaciones. María Astrid, definitivamente el tiempo se nos ha pasado volando nuevamente, y no me refiero únicamente al programa de hoy, sino a la temporada completa. Pero para recoger algunos de los temas que hemos tratado a lo largo de este año, tendremos más adelante un resumen con lo más destacado. Pero no nos adelantemos a los hechos mejor, porque el próximo sábado volveremos a estar aquí con ustedes. Ojalá que con Jessica a bordo, que esperemos esté saliendo del pabellón de quemados en donde terminó por culpa de su campaña improvisada. Yo creo que lo que le faltó fueron los miles de millones de pesos que puede valer un estratega. Se lo habíamos advertido y ella no hizo caso, pero seguramente volverá a contarnos cómo es la vida de un candidato después de perder en primera vuelta. A lo mejor le están haciendo propuestas interesantes: presentar un reality, desnudarse en Soho o volverse embajadora en Irak. Uno nunca sabe. Pues ojalá nos incluya entre sus planes, porque buena falta sí que nos hace en medio de tanto desempleo. Y para cerrar el programa de hoy los dejo con la canción My Fun Valentine, Mi Feliz San Valentín, del trompetista norteamericano Chet Baker, uno de los músicos jazzistas más populares de la historia. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas para la emisora comunitaria San Vicente Estel. Equipo editorial: María Astrid Toscano, Javier Tolosa, Gabriel Gómez, Nicolai Chaparro, Pedro Tolosa, César Baeza, Daniel Ferreira, Jessica Tolosa y Juana Espinosa. Edición y montaje: Manuel Rondón.